tienes con ese cuento de que atraviesas un mal momento, que es vergonzoso el panorama fijo musical. Tienes cojones oír a un cantante viviendo en un charter de Madrid para Miami, desde que si copio cuatro canciones me voy a cagar. Tú que me acusas como poseso de no amar a la música, solo por eso no sé cómo correr.